siente nada. Pero si mi corazón quiero cantar con los niños, de los niños de mi nación. Yo sé que me han de olvidar. Quiero cantar con los niños que viven cerca del mar. Está en tinieblas, no sé si estaré mañana. Quiero cantar con los niños de la metropolitana. Soy mucho más lento. Actuar fue siempre mi sino. Quiero cantar con los niños, con los niños campesinos. Hoy más alto.